calle Zaragoza, 86 bis. Hay una bodega al estilo Far West Mix. Como las de antes, sirven vinos a granel. Vermut de la casa, anchoas cantabras y un orujo del país. Un menú de lujo en un salón muy kitsch. Una partidita al domino para sentir el pasar del tiempo, todo sigue igual aquí. Tómate una caña con un pincho para verlas todas venir. Es Pepetas Bar, es Pepetas Bar, la bodega country del Farro. Es Pepetas Bar, es Pepetas Bar, la bodega habitual. Hay fiesta mayor, todos van vestidos como auténticos cowboys. Y su mega star, Mr. Buffalo George, va cantando alegremente al ritmo del country de su salón. Es Pepetas Bar, es Pepetas Bar, la bodega country de Es Pepetas Bar, es Pepetas Bar, la bodega habitual. Es Pepetas Bar, es Pepetas Bar, la bodega country del Farro. Es Pepetas Bar, es Pepetas Bar.